especial por otras circunstancias. Hoy se conmemora el Día Mundial del y la Recicladora. Y por eso queríamos saludar especialmente en este día a quienes trabajan en esta digna labor que hace que la humanidad pueda sostenerse en el tiempo muchísimo más en el planeta, ¿no? Porque de eso se trata, sobre todo teniendo en cuenta que solamente en Argentina se producen todos los días 50.000 toneladas de residuos por día. Por día. La mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en algún relleno sanitario como hay en la ciudad de Mar del Plata. Mucha de esta basura se compone de plásticos, de latas, de botellas, de tetrabricks y demás. Y queríamos saludar en este día a Cristian Blasina, que está en comunicación telefónica con nosotros aquí en De la Azotea. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día y feliz día. Hola, buen día. ¿Cómo están, Radio La Azotea? Muchas gracias por esta comunicación. Gracias por el trabajo que realizan desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Y también este día se conmemora también con determinados pedidos para promover un sistema de reciclado con inclusión social. Me gustaría que hablemos sobre eso. Bueno, cómo no. Sí, como vos bien decís, lo que en este día reforzamos y queremos impulsar desde la Federación es la necesidad urgente de que en todo el territorio nacional se desplieguen sistemas de reciclados en conjunto con las municipalidades, articulando con provincia y nación, que por un lado reconozca la actividad de los carreros, cartoneros, cartoneras, como un servicio público del cuidado del medio ambiente y limpieza de la higiene urbana, infraestructura para el sector, también que se impulse la ley de grandes generadores, estamos impulsando la ley de envases, que tiene que ver con que aquellas empresas que ponen en el mercado productos, como vos bien decías, plásticos, latas, materiales que no son reciclables, como por ejemplo el nylon donde viene el arroz, los fideos, bueno, todas estas empresas que colocan materiales que por no haber sistemas de reciclado terminan contaminando el medio ambiente, bueno, que se pueda grabar un impuesto que le permita al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con ese financiamiento, poder garantizar políticas públicas, ¿no? Que además reduzcan la cantidad de materiales reciclables que hoy se entierran diariamente en distintos basurales a cielo abierto en Argentina. Es increíble cómo en este momento del capitalismo y del avance todavía no se ha realizado un intento de sustentabilidad respecto a la gran producción a nivel mundial que se produce de plásticos y de envoltorios para productos de consumo masivo, ¿no? Sí, hay en Argentina, por ejemplo, hay en distintas localidades, municipios, que sí se viene avanzando en algunos lados de la experiencia piloto y en otros lados, como en Cava, que se viene elaborando ya desde el 2004 con sistemas de reciclado, que vienen dando resultado, ¿no? Tanto en la formalización de la actividad y se van aumentando los volúmenes de material reciclable que se recuperan. En aquellas municipalidades donde se articula con los recicladores, recicladoras o trabajadoras de los predios, se vienen encontrando buenos resultados, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá en el caso de Mar del Plata, donde no hay un municipio que genera una mesa de trabajo con los compañeros de predio de exposición final, con la cooperativa Cure, con el sector de carreros y cartoneros, bueno, ahí está muy muy floja esa articulación, prácticamente no existe, y bueno, los resultados son totalmente decadentes, ¿no? Recordando que mientras que no existan ese tipo de implementación de política, cada 2-3 años, históricamente, el predio de disposición acá en Mar del Plata colapsa, ¿verdad? Entonces, realmente es necesario cambiar esa cultura de tratamiento de los residuos en el país y bajando un poco más puntualmente acá en Mar del Plata, que realmente está muy atrasado en materia de política pública entendiendo que tenemos entre 1.500 y 2.000 recicladores en Mar del Plata en la total informalidad, ¿no? Sí, sobre todo en los últimos años no se ha visto siquiera un interés en la agenda política respecto de esto. Hoy justamente se abren las sesiones en el Consejo Deliberante, Guillermo Montenegro dará su discurso. ¿Hay algún tipo de expectativa respecto de la sustentabilidad, del medio ambiente, de políticas referidas a esta cuestión tan importante de nuestros tiempos que es el reciclado? Mirá, cuando Montenegro estaba realizando su campaña electoral para intendente, ahí una mesa, una presentación que también se realizó en conjunto con la mesa de diálogo pastoral basural, donde se presentaron los distintos candidatos de todas las fuerzas políticas, y en ese encuentro Montenegro firmó un compromiso, acto acuerdo, de llevar adelante la implementación de la separación en origen por parte de la comunidad, o sea, la promoción de eso, de llevar adelante la ordenanza 22.395, que es la GIRSU, que está aprobado ya desde el 2010, y se llevó también el compromiso de implementar la ordenanza de puntos sustentables. Incluye lo que es un registro de recuperadores urbanos en Mar del Plata, derechos laborales, como puede ser seguro contra accidentes, ropa, incluye camiones para la logística, para la recolección del material reciclable, un galpón de acopio sustentable donde se pueda concentrar todo el material de los cartoneros y poderlo comercializar directamente con la gran industria a Buenos Aires. Bueno, en aquel entonces firmó ese compromiso acta, pero lamentablemente, luego ya de todos estos meses ya de gobierno, nunca nos ha recibido el intendente Montenegro, lo cual para nosotros es una necesidad, porque lamentablemente por parte del EMSUR hemos realizado algunas mesas de trabajo, inclusive con la directora nacional de reciclado, donde también se prometió avanzar en este tipo de políticas y fortalecer lo que ya venimos laburando acá, por ejemplo, en el sector de calle, con carreros, cartoneros. Y la verdad que quedaron palabras lamentablemente en la nada, a tal punto de que hoy el EMSUR directamente no nos atiende el teléfono, ¿no? Entonces ahí obviamente necesitamos que nos atienda el municipio, porque si nosotros no podemos articular esta prioridad con el municipio, nunca vamos a poder terminar de generar esta Mar del Plata sustentable que bien necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos muy en claro que como gremio nos podemos organizar y todo, pero sí la necesidad que tenemos que articular con el municipio. Eso hoy no está pasando por parte del EMSUR y tampoco, repito, por el intendente, donde hoy total es necesario e urgente que se pueda hacer esa mesa. Por un lado, porque también en Mar del Plata hay una realidad que sigue, continúa siendo la capital de la desocupación, y bueno, y eso hace también que cada vez crezca la cantidad de familias que laburan de reciclado para sustentarse. Entonces hay una posibilidad clara de generar trabajo digno, ¿no? Pero lo que decimos es, los compañeros y compañeras no están buscando trabajo, el trabajo lo tienen, lo que hay que hacer por parte del municipio es impulsar, fortalecer, armar mesas de trabajo, que si podamos concretar políticas claras y generar esto, dignidad, ¿no? Que es totalmente lo que está necesitando en Mar del Plata, entendiendo que no abundan la cantidad de puestos formales, ¿no?, laborales en la ciudad. Cristian, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, un millón de gracias a ustedes por darnos la posibilidad de conmemorar este día y que pueda salir en los medios, porque muchas veces es tapado todo lo que estamos laburando hace más de 4 años, así que agradecemos que nos puedan dar voz para poder transmitir a la comunidad la organización del sector y un poco cuáles son las políticas públicas que promueven. Un abrazo. Abrazo grande, saludos. La palabra aquí en Radio de la Azotea de Cristian Blasina, miembro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, en esta conmemoración por el Día Mundial del Reciclador y la Recicladora. Cuando se pica la mañana, ya no hay forma de volver atrás. Solo queda avanzar.